Qué gusto verlos, de verdad, de corazón se los digo. Gracias a Dios porque nos ha dado hoy un día más de vida y que en ese día de vida podamos estar delante de Él y podamos acudir a este lugar para que Él nos colme, nos llene de bendiciones espirituales, de bendiciones celestiales. Gracias a Dios por eso, por esa misericordia, esa bondad que ha tenido para con nosotros hoy día. Vamos por favor a inclinar nuestro rostro, a hacer una oración para que Dios guarde de mi boca mis palabras y que sea Él el que hable. Queremos rendirnos ante tu majestad, nuestro Dios. Gracias por todo lo que nos has dado. Si hiciéramos un conteo, Padre, de todas tus bendiciones, seguro no acabamos, seguro no terminamos, nuestro Dios. Ha sido grande en misericordia, en bondad, en amor, un amor infinito, el cual tú tienes a tu pueblo, a tu iglesia, y por supuesto a cada uno de nosotros, aquellos que tú has redimido para tu gloria, Padre. Pedimos de tu ayuda, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo hoy día nos guíe y que mi boca esté llena de tu palabra, mi mente y mi corazón, y que la mente de cada oyente, el corazón de cada persona que tú has traído con lazos de amor, sea bendecido con ese alimento que durará hasta la eternidad, ese alimento que es miel a nuestra alma, es delicioso a nuestro espíritu, Padre. Rogamos que tu espíritu ponga en nuestras mentes en quietud, que también las active y las ilumine para que podamos apreciar tu verdad, tu poder. Guárdanos del error, nuestro Dios. Guárdame de decir cosas que no son conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Guárdanos también de no fugarnos, de no ausentarnos en nuestra mente, de no apagar nuestra mente. Porque finalmente el que hablas eres tú, nuestro Dios. Y yo temo a esa afirmación y pido ayuda para que tú seas quien obre en este día. Y rogamos que tu Espíritu, pedimos de su misericordia para que alumbre muchas mentes y cambie muchos corazones y podamos gozarnos en los milagros de ver la vida espiritual, la vida nueva en muchos de nosotros. Cuídanos, Padre, durante cada paso que damos en este estudio. Rogamos que tu Espíritu nos ayude y lo pedimos en el único nombre que tiene la potestad, y ese es tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos por favor a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículos 23 al 31. Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 31. Le voy a dar lectura. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto o cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primero. En base a estos versos del 17 al 31, hace alrededor de 2 meses inicié yo dentro de la serie del Evangelio, dentro de la serie de la evangelización, introduje estos 5 capítulos que están aquí en el 6 capítulos que están aquí en el pizarrón. Lo que se hizo, obviamente hice la aclaración de que este bosquejo es del pastor Walter Chantry, un pastor bautista, por supuesto, de la sana doctrina. Cuando uno se basa o se apoya en algún hermano, no quiere decir que el bosquejo sea completamente el mismo y que el contenido sea el mismo. ¿Por qué hacemos esto de apoyarnos en hermanos de mucha experiencia y de mucho tiempo? Lo hacemos porque ellos ya recorrieron la milla. Ellos ya van más adelante que nosotros, y es importante que nosotros miremos a las sendas antiguas para ver qué dice. Finalmente, no hay doctrina nueva. No hay doctrina nueva. No hay una enseñanza que podamos decir: yo la descubrí. Nadie puede decir eso. La única fuente que es original y absoluta es la palabra de Dios. Todo autor, el mejor autor cristiano, tiene que reconocer que su intelecto, su capacidad procede de la Biblia. Así es de que no tiene nada de malo que utilicemos el talento que le ha dado Dios a otros hermanos. En este bosquejo, en estos 6 capítulos, lo primero que vimos fue el carácter de Dios. ¿Qué es lo que hace este autor Walter Chantry, y qué es lo que uno trata también de acomodarlo a nuestra misión, a nuestra iglesia? ¿Qué es lo que hace? Esto es lo que se llama predicación expositiva. ¿Qué es predicación expositiva? Es extraer de la escritura el significado correcto. Eso es predicación expositiva. Exponer lo que la Santa Biblia dice, no lo que dice alguno de nosotros. Bueno, en Marcos 10, capítulo 17 al 31, encontramos el caso del joven rico, como dice ahí, el joven rico. Y lo que hicimos es, versículo a versículo, ir extrayendo todas las doctrinas, todos los elementos que sobresaltan en este pasaje, del 17 al 31. Lo que encontramos primero fue que Jesús predicó el carácter de Dios. Maestro bueno, Jesús aprovecha y le dice al joven rico: no me llames bueno. No porque no fuera bueno. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Lo que pasa es que Jesús veía que el joven lo veía nada más como un maestro, como había muchos en Israel. Demasiados rabís, demasiados maestros. Entonces Jesús decía: tú vienes a verme como simplemente un humano. Si tú me ves como un humano, yo no soy bueno. Bueno es solamente Dios. Aprovecha Jesús para predicarle el carácter de Dios, o podemos decir, para predicarle al joven los atributos de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios. Cuando Jesús le dice, bueno, es solo Dios, está predicándole el atributo de la bondad de Dios y le está predicando el atributo de la santidad. Nada más es Dios santo. Enseguida lo que hace Jesús es predicarle la ley moral. El joven rico viene con una necesidad espiritual. El joven rico viene diciendo, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Estoy preocupado por ello. Y Jesús, antes de mostrarse a él mismo, Jesús antes de decir, veme a mí, yo soy el Cordero de Dios, el Mesías, lo primero que hace es agarrar la atención del joven rico y llevarla hacia la ley moral. Aquí le hice especifiqué la ley moral, porque había tres tipos de leyes en ese momento en Israel: ley moral, que son los 10 mandamientos, ley civil, o sea, la constitución, por así decirlo, y la tercera era la ley ceremonial. Era una sociedad, lo que le llaman, era una sociedad sacralista, que estaba compuesta por esas tres leyes. El que no creía en Jehová lo desechaban, lo persuadían, lo obligaban a que se convirtiera al cristianismo. Algo así como los musulmanes quieren hacer una sociedad sacralista. O el catolicismo, que quieren gobernar al mundo mediante la política, mediante... El cristianismo no es así. El cristianismo no es por persuasión, no es ponerle la espada a alguien en el cuello y decir, ¿vas a creer en Alá o no? El cristianismo es por convicción. El cristianismo es de una naturaleza celestial donde Dios capacita al hombre para que pueda ver los tesoros escondidos en Cristo, y el hombre se humille y se arrodille delante de esa verdad. Entonces, en el capítulo 2, dice el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios en Romanos, que mediante la ley nosotros conocemos el pecado. Dice el apóstol Pablo, si yo no hubiera conocido la ley, no sabría que no se debe de adulterar. Cuando predica Jesús la ley, le predica al joven rico, era para que él viera que estaba pecando delante de Dios y para que se arrepintiera delante de Dios. El arrepentimiento debe de ser para con Dios. Después le predica la fe, ya le predica la fe en él, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús le dice, ve, anda, vende lo que tienes, es una manera de manifestar si está arrepentido. Cuando Jesús le dice, ve, anda, ve, vende todo lo que tienes, era el as bajo la manga de Jesús. Porque le dice, los mandamientos sabes. Versículo 19, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Si ustedes pueden ver aquí, Jesús no le menciona la codicia, Jesús no le menciona la avaricia. Estaba esperando a ver hasta dónde el corazón duro del joven rico llegaba, a ver hasta dónde llega ese corazón duro y necio. Así somos los humanos, no solamente el joven rico. Todos y cada uno de nosotros como seres humanos somos necios, somos rebeldes. Desde el huerto del Edén, ¿por qué comiste? Es que la mujer que me diste. ¿Por qué comiste? Es que la serpiente me engañó. Así somos como seres humanos. Nos vemos confrontados, nos vemos acorralados con la verdad de la palabra de Dios y buscamos dónde escondernos, buscamos dónde meternos para que no sean desnudos nuestros pecados. Y es lo que estaba haciendo el joven rico, huía. Yo no he... ¿Por qué? Porque ellos veían la ley de Dios mecánicamente, no espiritualmente, como la estaba predicando Jesús. Ellos decían, yo no he dormido con nadie más, yo no he adulterado, yo no he matado a nadie. Ya después Jesús le dijo, no hay necesidad de que mates, con que le digas loco a tu hermano, con que le digas necio, ya mataste. Yo cuando no entendía esto decía, pero no es igual matar que decirle necio a tu hermano. Lo que pasa es que decirle necio, la simiente de pecado, la naturaleza del pecado de decirle necio a alguien y la de matar es exactamente la misma. Pecado es de parte de Satanás, pecado es de parte de la transgresión de la ley. Es por eso que Jesús aumenta, ve no solamente la letra de la ley, sino ve el espíritu de la ley. Entonces Jesús le predica la ley, le predica que se arrepienta, es cuando dice tienes que vender todo. Manifiesta que estás arrepentido, vende todo y cree en mí. ¿Cómo me voy a dar cuenta que creíste en mí? ¿Cómo me voy a dar cuenta que me estás siguiendo verdaderamente cuando tú vendas todo? Arrepentimiento es un cambio de opinión, ya lo vimos. Es un cambio. Imagínense lo siguiente, alguien lleva la dirección a reto, mejora, te lleva la dirección para allá, es la dirección de toda su vida. De repente alguien te sale al camino y te dice, si vas para allá te vas a morir, te vas a caer, vas a morir espiritualmente. Este tipo de vida que llevas es contraria a Dios, este tipo de vida que tú llevas es darle la espalda a Dios que creó. ¿Qué debo de hacer? Arrepiéntete. ¿Qué es eso? Bueno, se manifiesta con un corazón contrito, con un corazón humillado, con una molestia, con uno mismo por haber ofendido al Dios que nos creó. Y parte del arrepentimiento es decir, iba para allá y Dios me iluminó y me dijo que iba a morir, entonces yo doy la vuelta. Un cambio de opinión, un cambio de dirección. Eso es el arrepentimiento. Tú amas, confías en las riquezas, si es que en verdad me quieres seguir, tienes que dejar ese pecado. Quiere decir que todos, antes de llegar a Jesucristo, teníamos un pecado, o teníamos muchos, pero había uno que predominaba. Y ese pecado que predominaba en nuestra vida, ya no debe de estar el día de hoy. Efesios 2:1 lo dice, Pablo hablando a la iglesia, en Éfeso le dice, ustedes eran homicidas, ustedes eran delincuentes y todo esto, pero dice, en otro tiempo eran. Ese pecado que nos caracterizaba antes de llegar a Jesucristo, si es que en verdad le hemos seguido verdaderamente, ya no debe de dominarnos. Ya no debemos ser esclavos de ese pecado. Enseguida, predicamos la seguridad de la aceptación por Dios. Esto en referencia, nada más fue una introducción, esto en referencia con el tipo de evangelismo que se hace el día de hoy. Recordemos siempre esto. ¿Cómo se evangeliza el día de hoy? Se juntan allá en San Marcos, se juntan en un estadio en Argentina, por ejemplo, se da mucho eso, entran 50,000 personas, hacen algún tipo de espectáculos para que la gente acuda, como un programa de ventas, ¿no? Y va la gente, y ya sale el evangelista, y da un mensaje del evangelio muy, muy sencillo, diluido, pero hay fiesta, hay algarabía, hay música y todo lo que ya sabemos, y finalmente le dice, ¿tú quieres aceptar a Jesucristo? Sí. ¿Eres, te reconsideras pecador? Sí. ¿Quieres hacer una oración? Sí. Eso es el evangelismo. Levantaron su mano, hicieron la oración y el pastor o el evangelista los declara salvos. Como el Papa hace con las indulgencias. Tú compras la indulgencia plenaria en los tiempos de Pedro, en los tiempos de la Reforma. Tú compras el día de hoy, dicen que siguen vendiendo, yo no sabía esto. ¿Saben todo lo que es una indulgencia plenaria? En el 1500, en el tiempo de la Reforma, para construir la Catedral de San Pedro, que es la catedral más cara de todo el mundo, porque está toda bañada de oro, de 24 quilates, no sé cuántos, y tiene ágatas, la más cara. Para construirla, tuvieron que, cada persona en los pueblos cercanos, tuvieron que depositar una moneda de oro. ¿Sí era así? ¿Un chelín? Tuvieron que depositar un chelín en una cajita como la que tenemos allá atrás de madera. El iniciador de esto fue, por supuesto, el Papa Católico Romano. Y el que encabezó este movimiento se llamaba John Texel. Y él llegaba a las ciudades, a los pueblos, como aquí serían los ranchos, así. La gente no leía la palabra de Dios, había oscurantismo. Había 1500 años de oscurantismo, 1000 años de no leer la Biblia, la gente no sabía. Llegaban y montaban una obra de teatro y ponían el infierno y lo prendían la lumbre y aventaban gente y se asustaba y todo, no había cine. Ahorita ya nada nos sorprende porque todo lo podemos ver en la internet. Nada nos sorprende, ya nada es sorprendente para el hombre. Pero en aquellos tiempos, no, ubiquémonos un poquito en esos tiempos y no había nada de esto. Entonces la gente se asombraba de ver que era el infierno. Y ya decía al último el evangelista, decía, ah, pero si tú no quieres sufrir las llamas del infierno, en cuanto a la moneda, el chelín caiga en la caja y se escuche, tu alma ha sido libertada. Y ya los pobres pues se aguantaban, decían, pues tengo que juntar. Algo así como la mitología griega, que para ser salvo, en la mitología era, tienes que llevar dotes, tienes que llevar dinero para poder ser salvo. Así el catolicismo. Y todavía les dijeron, y si tú tienes tu papá que ya murió, tu abuelo que ya murió, igual. En cuanto tú deposites la moneda, el alma de este pariente sale del purgatorio. Esas son las indulgencias plenarias. Esas son las indulgencias. Y les daban su acta de salvo. Cuenta la historia que Martín Lutero iba caminando, fue uno de los iniciadores de la revuelta, de la reforma. Iba caminando y se encontró un borrachito tirado, tirado de borracho, y le dijo, estaba bien contento porque dijo, tengo mi indulgencia, él era salvo, borracho, cuando la escritura dice que los borrachos no heredarán, los mentirosos y todo el que no crea en Jesucristo, vamos a ponerlo así. Pues este borrachito estaba muy contento porque se iba a ir al cielo porque ya había pagado su seguro de vida celestial. Pues hace poco me enteré que siguen vendiendo estas indulgencias plenarias. Yo no sabía eso. Pensé en ir a comprar una, pero dije no, eso es broma. Entonces Jesús al joven rico nunca le dijo, eres educado, porque hasta te acercaste a mí, te arrodillaste, eres educado, eres joven, eres exitoso, eres rico, sigue la ley, eres un candidato idóneo para ser mi seguidor, seguro. Jesús nunca le predicó la aceptación de Dios. El verdadero cristianismo no es, a ver, párate quien quiera ser salvo, levante su mano, cierre sus ojos, pásele al frente, cáigase. No. En las iglesias de sana doctrina nunca pasa eso. Aún ni con la membresía aseguramos que la gente seamos salvos. Aún ni con la membresía estamos asegurando que la gente sea salva. Dan evidencias los que entran a la membresía, son bautizados, dan evidencias de que ha habido arrepentimiento, de que ha habido fe, de que esos atributos de Dios son comunicables, como el amor al prójimo, la honestidad y todo ello, la veracidad de Dios, se ven en la persona. Es por eso que ingresan a la membresía de la iglesia, pero aún así no es garantía de que la persona es salva. Entonces nosotros no tenemos por qué asegurar quién sí es salvo y quién no es salvo. Nosotros no podemos asegurar. Jesús no lo hizo. Que lo hagan aquellos, como vimos en Jeremías, es un síntoma de los falsos maestros. Los falsos maestros predicaban a Israel paz, paz para con Dios, y eran puras palabras lisonjeras, eran puras mentiras. El que predica pura paz y libertad es síntoma del falso maestro. Bueno, la seguridad de la aceptación por Dios, entonces estuvo más dirigida no tanto a las evidencias de que ya somos salvos, sino más bien a que nosotros no debemos de predicar. ¿Quién es el que le dice al creyente que es salvo y no es salvo? Según Romanos, el Espíritu Santo le da testimonio al creyente en su corazón de si es salvo o no es salvo, el Espíritu Santo. Algunos dicen que sí, otros son pasivos. Los que dicen que sí es porque sienten el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu me ha dado testimonio. ¿Ya cuáles son los síntomas? Ustedes recuerdan la predicación del pastor Omar, no la de hace 8 días, sino la de hace 15 días. Todas las características que dijo, esos son los adjetivos de la salvación. Todo lo que él dijo, ¿ustedes se acuerdan? Muchos lo tienen anotados. El corazón que ha sido renovado, el testimonio le da, el Espíritu le da testimonio y siente esta aceptación por Dios. Y camina en la aceptación de Dios, camina en obediencia, cae, porque es humano. Y mientras estemos en este mundo caeremos, cae, pero se levanta, cae, pero se duele. Otra vez le fallé a Dios, soy un hijo malagradecido, se vuelve a levantar, así dice la escritura. Cae el justo, ¿y qué dice? Y se levanta, cae y se levanta. La idea es cada vez caer menos, pero mientras estemos en este mundo no va a haber día que no flaquemos, que no caigamos. Entonces, nosotros no podemos asegurar esto, el que da la certeza de ellos es el Espíritu de Dios. Hoy terminamos este capítulo del joven rico, con el tema de hoy es una dependencia en Dios. Los versículos que vamos a abordar son del 23 al 31. Y vamos a leerlos, por favor. Dice el 23, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícilmente les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándole dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros primeros, pero muchos primeros serán últimos y los últimos serán los primeros, en otras versiones. Entonces lo que vemos aquí, a partir del versículo 23, ustedes pueden ver, el capítulo se divide. Ahorita vamos a analizar esa parte. Dentro de la historia del joven rico, hay dos capítulos. El primer capítulo, que es del 17 al 23, al 22, y del 23 al 31. Aquí Jesús en el primer capítulo, en la primera parte, se dirige al joven rico, del 17 al 22. Véanle en sus Biblias, por favor. Jesús se dirige al joven rico. Y en la segunda parte, Jesús se dirige a quién, díganme ustedes, por favor. Todo lo que vemos aquí, haciendo el estudio, parece que Cristo utilizara el caso del joven rico como una ilustración. Jesús utiliza todo el caso del joven rico como una ilustración. ¿Qué quiere decir ilustración? Para dar una luz, para darles una instrucción o una enseñanza a sus discípulos. Hoy vamos a abordar, por supuesto, esta parte, lo que tiene que ver con sus discípulos. A partir del versículo 23 en adelante, Jesús deja a un lado la entrevista con el joven rico, ya que en el versículo 22 leemos que el joven rico se fue de la presencia de Jesús, se fue triste y afligido, porque tenía muchas posesiones, las cuales amaba en gran manera. El amor a sus posesiones incapacitó al hombre rico para amar a Jesús. Ese amor desmedido por los bienes materiales era no solo su amor, el amor del joven rico, sino también era su filosofía, era su estilo de vida, era su forma de vida, y es por eso que decidió retirarse de la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque el estilo de vida que le pedía Jesús, vende todo lo que tienes, hazte antropocéntrico, o sea, regálalo a los pobres, no encajaba con su estilo de vida, no era su mentalidad, no compaginaban en sus ideales. Decía el joven rico, no. Algo muy importante es que el joven rico no se fue burlándose, no se fue diciendo, este está equivocado, este no es un buen maestro. Cuando dice que se fue triste y afligido es porque le dolió al joven rico, estaba consciente de su pecado, o sea, la palabra de Dios logró traspasar. Esto pasa muchas de las ocasiones con nosotros, que escuchando predicaciones, ya sea aquí o en audio, sentimos y decimos, es cierto lo que dice, eso tengo yo. Y pasan los días y se borra. Otra predicación es, no, es cierto, ahora sí. Y otra vez se olvida. Así el joven rico, de momento sintió, se fue, pero como la escritura no dice que volvió, al parecer nada más simpatizó con la doctrina de Jesús, pero no estaba de acuerdo. Es que él no estaba acostumbrado, a él le gustaba vivir cómodamente. El estilo de vida que exige la Biblia es la palabra viva de Dios, es contrario a las exigencias comunes de este mundo. Dice Romanos, no se conformen a este siglo. Este joven rico no vivía en el posmodernismo. Déjenme decirle, por si no se habían dado cuenta, yo ya he estado percibiendo estas cosas, que el estilo de vida que se vive hoy es mejor que cuando estaba el joven rico. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que la gente el día de hoy quiere vivir en confort? Porque ya compran comidas rápidas, porque ya tienen quien les lave los platos, quien les lave la ropa, quien les seque la ropa. Tienen carros donde ya se estacionan solo, microondas. O sea, todo el progreso y la ciencia, que es bueno, no es malo en sí mismo, nos hace notar, nos hace ver que la gente queremos vivir cómodos. ¿Cómo lavaban las ropas antes las mamás? Ustedes recuerdan, la mayoría. La mayoría de mamás o abuelas o bisabuelas tenían que ir al río a juntar agua. Caminaban, pues, ¿cuánto caminaba tu mamá? Caminaban horas, ¿verdad? Horas. ¿Qué se comía antes, según mi abuela? Nada. O sea, iban a cortar sus nopales, tunas, corazones. Cuando les iba bien, ahí les regalaban una gallinita, la mataban, eso era. Entonces, hoy el hombre está acostumbrado a vivir confortable, lo más cómodo posible. Y no es que en sí mismo eso sea malo, no es que en sí sea malo. El problema es que la mentalidad de la persona a la que evangelizamos el día de hoy, y nuestra mentalidad también, le gusta que le sirvan, le gusta el confort. Nos gusta el buen servicio. Entonces, el evangelio que predica Jesús, la vida que predica Jesús, no es una vida muy cómoda. Cuando Jesús caminaba y se le acercaban, le decían, ¿pero qué llevo, maestro? ¿Qué le decía Jesús? ¿Cuál era la respuesta? No te traigas nada. ¿Por qué no me llevo nada? Porque yo, que soy el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no tengo dónde recostar mi cabeza. No tengo dónde descansar. Vemos a Juan el Bautista, cómo era su estilo de vida. Esto no quiere decir que sea para todos y cada uno de nosotros. Esto no quiere decir, aclarando esto, que desde ahorita nadie trabaja y todos nos hacemos vagos. Esto no quiere decir eso. Ahorita hay una demanda de Jesús a nuestras vidas. No es eso. No es no tengas casa, no es un comunismo radical, no es eso. ¿Cuáles son las demandas de Jesús a nuestras vidas el día de hoy? El día de hoy, por ejemplo, en Asia, un cristiano que mete una Biblia de contrabando, ¿cuántos años de cárcel le dan? Cadena perpetua. Si es que no lo mata. Allá en otros continentes la cosa está bien difícil para los creyentes. Allá en otros continentes el que dice ser cristiano es porque lo es. Porque si no, allá los matan. Bueno, ¿cuáles serían las exigencias para nosotros aquí en Occidente, aquí en Latinoamérica? Aquí si dices que eres creyente en la calle, nadie te va a matar. ¿Cuáles son lo que nos exige Dios? Compromiso, los devocionales, la comunión, el sacrificio. Es algo bien sencillo para lo que se vivió en otros tiempos. Pero tal es nuestra necedad y tal es nuestro posmodernismo que no queremos. Yo me resisto. Yo sí me resisto. Otra vez tengo que ir temprano. Otra vez. Yo me resisto. Pero cuando la persona ha sido capacitada por Dios, lo único que puede hacer es un sacrificio en aras del reino de Dios. Todo lo que hacemos nosotros como asamblea y en lo personal, todo tiene referencia directa con el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hacemos es para que Dios sea conocido, para que Dios sea exaltado por las gentes. Nuestra forma de vivir, nuestro sacrificio, nuestro servicio depende de Dios. Todo lo necesario para que Dios sea glorificado. Este mismo motivo, el amor a este mundo y sus deleites, es lo que ha hecho que muchas personas que escucharon algún tiempo el Evangelio den la espalda. Dice Timoteo, una profecía en aquellos tiempos de la iglesia primitiva: en los postreros días no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina. Así como el joven rico no pudo sufrir las demandas celestiales y no pudo acudir Porque no, como dice la escritura, no solamente no quería, sino que era incapaz. Esta incapacidad del joven rico, esta incapacidad espiritual, esta incapacidad de vista, hace que tengamos una dependencia en Dios. La incapacidad del hombre hace que dependemos de Dios para ser salvos. Dice el versículo 23, cuán difícilmente, dice Jesús, ya se olvida del joven rico, y dice, mirando alrededor a sus discípulos, les dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. O como dice el versículo 24, véale, los que confían en las riquezas. Tener riquezas no es malo, no es ilícito, siendo que procedan del trabajo, de cosas lícitas. Ser rico no es malo. Tener riquezas no es pecado. El pecado comienza cuando, en lugar de confiar en Dios, confiamos en el dinero. O sea, no es malo tener ahorros, por supuesto. No es malo. No es malo ser previsivos. ¿Es malo eso? No. No es malo. Lo malo es que nuestra mentalidad esté arraigada en decir, yo estoy tranquilo porque yo sé que cualquier cosa que pase, ahí tengo mi ahorrito. Eso es lo malo. O sea, ¿tu seguridad está en tu ahorrito? La confesión del verdadero creyente es, yo no temo a Jehová, yo no temo al mundo, porque sé que Dios, todo lo que haga en mi vida será para bien. Sé que Él es bueno, como dijo Jesús. Sé que Él es bondadoso. Tan bondadoso es que me ha dado un trabajo para poder ser previsivo. Ah, ya cambian las palabras. Esa es la actitud correcta. Tener riquezas no, confiar en ellas. En decir, porque tengo riquezas, puedo tener lo que quiera a mi alcance. Eso es lo malo. El pecado es que, en lugar de refugiarte en Dios, en tus problemas, primero acudimos al guardadito. En lugar de depender de Dios, dependemos de cuánto tenemos. En lugar de trabajar arduamente para acumular bienes, deberíamos también trabajar para la obra de Dios, con el mismo ahínco con el que trabajamos en nuestro trabajo. El problema es ese. El problema es que el hombre moderno tiene dos trabajos. ¿Es cierto eso o no es cierto? ¿Hay quien tiene tres? Si hay quien tiene tres trabajos, ¿eso es bueno? No es bueno. Muchos sinceramente lo hacen por necesidad. Muchos lo hacen por necesidad, es que no alcanzan. Este estilo de vida es muy caro. Entonces muchos lo hacen por necesidad, pero aun cuando es por necesidad no es bueno. Jesús utiliza el pecado de la riqueza o el pecado de la avaricia o la codicia para explicar las dificultades de entrar en el reino de Dios. Para aquellos que no saben qué significa entrar en el reino de Dios, es San Juan 3, lo pueden leer en su casa, San Juan capítulo 3. Entrar en el reino de Dios es ser nacido de nuevo. Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios. Eso se Jesús, cuando viene, hago un paréntesis para explicar lo del reino de Dios, que ya lo hemos explicado. Jesús en su primera venida venía predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Ustedes recuerdan? Arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, reino de Dios, reino de Cristo. En la primera advenimiento de Jesucristo se establece el reino de Dios, el reino de los cielos. Es un reino espiritual. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. No vengo a quitar al César y al Imperio Romano. Vengo a imponer, a desatar las ligaduras del pecado. Eso vino a ser, a desatar las ligaduras del pecado. Cuando Jesús viene y establece el reino, este reino será consumado en su segunda venida, en su segundo advenimiento, en la parusía. Cuando venga Jesucristo, el reino que se inició en este mundo hace 2017 años será culminado. Serán cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, entrar aquí en el reino de Dios es como quien dice asegurar que estarás en el reino de los cielos. Cuando Dios, el Espíritu Santo, capacita a alguien, lo introduce al reino de los cielos, y el reino de los cielos tiene una embajada. ¿Cuál es esa embajada? La iglesia. Cuando Dios rescata a alguien, no se da cuenta la persona. El Espíritu viene y va, es soberano. No se da cuenta la persona ni cuándo fui nacido de nuevo, no sé. Nada más yo me di cuenta que empecé a cambiar, mira, empecé a ser más honesto, más amoroso y tengo mis fallas, pero entonces Dios lo introduce sin que se dé cuenta la persona al reino de los cielos y lo pone en una iglesia. Dios no rescata por rescatar. Ese es un argumento para los que evangelizamos. Ah, yo soy cristiano, sí, ¿y dónde te congregas? ¿Cuál es tu iglesia local? Ninguna, enlace, internet, no aplica. No aplica. En mi casa, desde tengo el audio, mi pastor es Miguel Núñez. No, tu pastor no es Miguel Núñez, no es Sujel Michelén, no es ninguno de ellos. No es ninguno de ellos. Una iglesia local tiene un pastor el cual da cuentas por tu vida y se ensucia contigo y camina contigo. Es por lo que nosotros estamos orando, por un ministro. Entonces, eso es el reino de los cielos. El que confía mucho en las riquezas no entrará en el reino de los cielos. Esto no quiere decir que sea el único pecado que excluye, que sea el único pecado que descalifica para pertenecer al reino. Vamos a Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, hasta los cobardes, pero los incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, tendrán su parte en el lago en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Los que sí hereden el reino de los cielos heredarán lo que sigue, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Entonces es el pecado, de codicia, avaricia, no es el único pecado que excluye del reino de los cielos. Ser cobarde, incrédulo, abominable, homicida, fornicario, hechicero, mentiroso, idólatra, no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los rateros, los fornicarios, los mentirosos, etcétera? Y hay muchas más cosas que excluyen. Esta aclaración debe de ser muy pertinente. Pero nosotros debemos entender que no somos excluidos de la presencia de Dios, del reino de Dios, únicamente por un pecado, o sea, somos excluidos por uno. La pregunta es, ¿tú has cometido uno? Yo he cometido uno, hemos cometido un montón, muchísimos a diario. Y la idea es no cometerlos. Pero nosotros no somos únicamente excluidos por nuestro pecado, es incluso por el pecado de Adán. Por el pecado que cometió Adán y Eva en el huerto del Edén, dice la Escritura que todo el que nace de madre, todo el humano, tiene tendencia al pecado. Adán es el padre espiritual de aquellos que no han creído en Cristo. Somos destituidos del reino de Dios por nuestra naturaleza. O como alguna vez hemos escuchado en algunos mensajes, el ratero no es ratero porque roba. El ratero no es ratero porque roba. Roba porque tiene una naturaleza de ladrón. Al ratero no lo hace el ratero la acción. Es que hiciste una acción y por eso no, es que porque es un ladrón en lo interior, es que saca la mano y roba. Así lo hemos escuchado de algunos predicadores. El asesino no es asesino porque alguna vez mató, él mata porque lleva un corazón pecaminoso. Las malas palabras, lo que contamina al hombre, proviene de adentro del hombre, no de afuera para adentro. El problema del joven rico no era tener dinero, el problema era que tenía una naturaleza y un corazón codicioso, enraizado en la codicia, arraigado en la codicia. Y así cada uno de nosotros dependemos absolutamente de Dios, de su rescate, de un milagro para que nos resucite de nuestra ruina. Es por eso que el tema de hoy se llama una dependencia en Dios. Y podríamos decir es una dependencia total y absoluta. Efesios 2, del 1 al 5. Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Es el que yo les comentaba anteriormente. Dice, y él, obviamente Dios, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Entonces, dependemos de Dios. Para todo lo que hacemos, dependemos de Dios. El asombro de los discípulos, versículo 24, Marcos 24. Marcos capítulo 10, versículo 24. Ya Jesús se dirige a sus discípulos y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, volvió a decirles, así se llama este punto, el asombro de los discípulos. El versículo 24 nos dice que los discípulos de Cristo se asombraron de las palabras de Jesús y el versículo 26 lo corrobora, véanle 24 y 26. Ellos se asombraban aún más, dice el versículo 26. Lo corrobora, lo confirma. Ellos se asombraban aún más. La pregunta que quiero hacerles es, ¿por qué se asombraban? De acuerdo al texto. No hay que ir a otros capítulos. La respuesta se encuentra aquí mismo. El asombro de los discípulos. Versículo 24, los discípulos se asombraban de las palabras de Jesús. Versículo 26 lo confirma, lo ratifica. El asombro era aún más grande. ¿Por qué se asombraban? ¿Quién dice yo? Estos tipos de preguntas para los maestros y predicadores no son para ver quién sabe más, quién sabe menos, sino esto tiene que capturar tu mente, porque a veces estamos en automático. Yo creo que todos lo vivimos, yo lo vivo. Está predicando un hermano y de repente me fugo como 10 minutos y digo, ay, mañana tengo que ir a pagar el prediar y es el último día, y si no voy me van a cobrar 1200 de interés como el año pasado, no, tengo que ir mañana, ay sí, amén. Estos tipos de preguntas hacen que volvamos. Ya pusimos como un marco general anteriormente que vivimos, somos, dice la psicología, el ser humano moderno no puede escuchar a más allá de 45 minutos porque ya no se cierra. Bueno, entonces aquí volvamos, que esto nos ayude a regresar al tema. ¿Qué cosa hizo que los discípulos se asombraran tanto? Está bien sencilla la pregunta. ¿Qué cosa es? Sí, Alex, en parte. Sí, es cierto. Y dice, lo que tú dices es cierto. Lo que pasa es que lo que comenta Alex me da más idea. ¿Por qué? Porque en Israel la persona que tenía dinero era un síntoma de que era favorecido por Dios en el contexto histórico. Entonces tú ves a un joven adinerado, exitoso, era de los principales, o sea, era de los príncipes, y bien portado, porque se portaba bien, era moralista. Entonces de repente dices, si este hombre que es de los principales, escribas, es adinerado, no puede entrar al reino de los... ¿Quién pues, dice el versículo 26, quién pues podrá ser salvo? Ese fue el asombro de ellos. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús les corrobora. Hijos, cuán difícilmente es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, a los adúlteros, a los mentirosos, a los rateros, a los que no confían en Dios. 26, ellos se asombraban aún más diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Esa es lo que les sorprendió. Y es por eso que el tema se llama que debemos de predicarle a la gente que dependemos absolutamente de Dios para tener vida eterna. Ellos al parecer estaban ahí murmurando entre ellos, ¿qué está pasando aquí? No entiendo. La dependencia de Dios... Jesús en parte les muestra toda esta ilustración para que ellos se den cuenta que ellos tienen que experimentar, van a experimentar esos lapsos, esas tribulaciones donde estamos confundidos. Es parte de lo que enseña. Ahora, tengan en cuenta una cosa, es lo que veremos en la segunda parte. Pero cuando se predica el verdadero evangelio, tiene que haber una sorpresa. Tiene que haber asombro, me explico, tiene que tener vida. El evangelio no deja inmóvil, el evangelio en el Antiguo Testamento vino con truenos. ¿Se acuerdan ustedes? La ley vino con relámpagos, en el Antiguo Testamento pueden leerlo. La ley vino con temor, o sea, en el Nuevo Testamento en Pentecostés vino fuego del cielo. En el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, en la iglesia de Hechos. El evangelio tiene que simbrar, tiene que mover, tiene que sorprender. Si se predica el verdadero evangelio y yo estoy inmutable, algo está mal. Algo está mal. Y no precisamente es a veces que podemos pensar, bueno, es que es el predicador. No, siempre es eso. No siempre es eso, porque la experiencia, por ejemplo, de Charles Spurgeon, cuando se convierte él llegó a una iglesia donde no estaba el pastor. ¿Cierto o no es cierto, hermano? No estaba el pastor y el que estaba ahí al frente no sabía nada. Predicó toda la noche lo mismo. Miraos a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Eso fue, dice Spurgeon, que vio que este era un novato, que no sabía, y aún así él fue convertido ahí. Él fue convertido ahí, siendo que él ya había estudiado a John Owen, a todos los históricos, él ya había estudiado la palabra de Dios. Él fue convertido por un predicador que ni se le entendía nada. Así es que no aplica de que no, es que eres tú. No. No, Dios hizo hablar a los burros y hace hablar a las piedras. Así es de que en este tenemos que tener cuidado. Más bien veamos nuestro corazón que está completamente endurecido, con costras que no deja que penetre la palabra de Dios. Pero Dios va a hacer lo posible. Bueno, entonces la dependencia en Dios es para todo, para ser salvos, para servirles, para adorarles, para perseverar en la fe. Los discípulos entendían todo esto, ellos se asombraron. Y nosotros debemos asombrarnos junto con Él. La vida cristiana está llena de emociones, de cambios y de movimientos. La gente piensa que el cristianismo es aburrido. Yo le pregunto a los de tiempo, ¿el cristianismo es aburrido? No es nada aburrido. En cuanto llegas, tu vida se empeora. ¿Cómo? En cuanto llegas al cristianismo, tu vida se empeora. Pues no es como nos dijeron que todo era prosperidad y todo era solución a nuestros problemas. No, porque Dios empieza a trabajar en ti. Dios empieza a exhibir todo lo pecaminoso que eres. Dios empieza a ver todos esos pecados minuciosos que nuestros ojos no podían ver. Dios los empieza a ver y los empieza a sacar a la luz. Y empiezan los problemas así en pareja y conocemos lo peor de la esposa, lo peor del esposo, los hijos nos hacen sacar lo peor, como dice David Tripp. Somos como una lija el uno para el otro. Ahora te conozco bien, sé que entre creyentes, entre hermanos, lo platicamos hace poco con algunas hermanas. Este soy yo, estos somos nosotros. El cristianismo no es, dice Sugel, no es un country club. Es un country club, pero de pecadores redimidos, donde nos seguimos ofendiendo y seguimos teniendo un carácter feo. Pero no nos conformamos con ellos, sino que queremos evolucionar, queremos cambiar, queremos ser mejores. Y para ello dependemos de Dios. El cristianismo es una vida llena de emociones. La respuesta de Jesús a sus discípulos, después del asombro de ellos y que comenzaron a hablar entre sí diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús lo vio, se dio cuenta de lo que estaban hablando y Jesús lo corrobora. O sea, Jesús lo dice, se asombran y no les dice, no es para tanto. No es para tanto. Jesús corrobora. Les dice Jesús, ¿qué les dice? Para los hombres es imposible. ¿Quién pues podrá ser salvo? Para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Anteriormente Jesús ya les había ilustrado en el versículo 25. Jesús ya les había dado una ilustración. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Un animal grandote, grandísimo un animal, le es más difícil pasar por... No lo tenía a propósito, pero esta pluma tiene aquí su agujerito. Pues creo que el de la aguja es menor. Y la ilustración de Jesús de la dificultad de entrar en el reino de Dios es... más difícil es que pase yo por este aborto. O sea, es imposible, es que eso es imposible. Es imposible. Jesús corrobora que es imposible y eso hace que dependamos de Dios. Por último, vamos a las buenas noticias de todo esto, porque el Evangelio también está lleno de gozo. Ahorita lo veremos en la segunda parte, en la segunda mitad. A veces hablamos y enfatizamos, porque nos toca hacerlo, del sacrificio, de tomar tu cruz, de caminar con Jesús, de obedecerle sus mandamientos a diario, de amar al prójimo aunque no queramos. Pero en el versículo 29 vienen las recompensas. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí, del Evangelio, que no reciba, ¿qué? 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecución. Estas son las buenas noticias, la promesa de Jesús en el versículo 29. Para esto, en el versículo 28 podemos ver qué es la vida del cristiano. Vean el 28. En el versículo 28, Pedro ya le había dicho. Entonces Pedro, que era el vocero de todos, era el líder Pedro, era el que luego sacó la espada y cortó la oreja del que quería apresar a Jesús, era el que siempre gritaba, era el que, déjame andar contigo en el agua. Pedro era el acelerado. Y en el cuerpo de Cristo siempre era un acelerado. Yo me considero uno de ellos. Yo pido a Dios que me haga como Juan, que al último sea un amoroso, porque yo soy acelerín y me gusta hacerlo, pero debemos de ser amorosos y debemos de ser arriesgados y todo. Bueno, el hecho es que Pedro se levanta y comienza a decirle: Jesús, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Esto es la vida cristiana. O sea, si entendieron bien, no estaban fuera de lugar. ¿Sí me explico? Y dice Pedro: bueno, ¿y qué nos toca? Nosotros le hemos dejado todo. Y ya Jesús le responde. Jesús le dice, le da una serie de promesas, no solo para el cielo, para esta tierra, sino para el siglo venidero. Aquí le dice, en el versículo 30, que reciba más 100 veces en este tiempo, ojo con esto, en este tiempo, y luego dice, en el siglo venidero, en la vida eterna. Hay bendiciones. El arrepentirse, el creer en nuestro Señor Jesucristo, el caminarnos conforme a la ley moral de Dios en este mundo, trae estas recompensas. 100 veces más en esta tierra y en la vida eterna. Jesús es verídico y siempre lo será. Al joven rico, cuando le pidió que dejara sus bienes, nada más le dijo eso, denle la vuelta a la página para que vean lo que Jesús le dice. Dice 21, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Segunda de Timoteo 4:7, por favor. Segunda de Timoteo 4:7. Del 7 al 8 dice: he peleado, Pablo hablando con Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su regreso. La promesa de Jesús a sus discípulos. Hermano, hermana, amigos, aquel que entrega todo lo que tiene en el sentido que nos toca, el que da todo lo que Dios está pidiendo a nuestras vidas, cada uno, mediante la palabra, sabemos que Dios exige de nosotros. Vuelvo a repetir, Él no está pidiendo que luchemos como en otros tiempos a espada, Él no está pidiendo eso. Él no está pidiendo que nos pongamos como voluntarios para irnos a subir una cruz y ser quemados como John Hus y tantos otros. Nosotros sabemos lo que Dios exige de nosotros hoy en día. Nosotros sabemos qué es lo que hay que dejar para seguir a Dios. Y si ya lo vemos, si ya lo sabemos, arrepintámonos, creamos en el Salvador, dependamos de Él, que nos está esperando la corona de vida eterna. Nosotros, como cristianos, hemos hecho vivo esta promesa. Nosotros hemos tenido oportunidad de ir a León, muchos son testigos, hemos tenido oportunidad de ir a León, bastantes ocasiones, hemos tenido oportunidad de ir a Irapuato, a Querétaro, y los hermanos han abierto las puertas de su casa de una manera agradable. Se han desprendido de su dinero, nos han colmado de atenciones. Esta es una promesa viva. Y nos han dicho, esta es tu casa, cuando tú quieras venir, aquí tienen donde llegar. Al día de hoy nosotros, tal vez a mí nos falló padre, nos falló madre. Hoy puedo contarte, hermanos, que fungen como un padre para mí. Entre ellos el hermano Omar. Es como un padre para mí. Su amor, sus consejos, su paciencia, yo lo puedo ver. Todavía me dijo, gracias a Dios, todavía el domingo dijo, cuando gusten, ahí está su casa en Querétaro. Cuando fuimos, nos atendieron de maravilla. Y a eso somos llamados. La salvación no es para la salvación que Dios da no es individual, es grupal, es a través de la comunión. Y esa la ponemos todos y cada uno de nosotros. Aquí los presentes, algunos, nos han invitado a su casa a comer sopes, ¿te acuerdas, hermano? Lo cual estamos muy agradecidos, cada uno de nosotros. Y yo sé que si algún día tengo un problema, puedo acudir a ustedes y decirles, ¿sabes qué? Por alguna razón estoy en la calle, yo sé que me van a recibir, ¿o me equivoco? Véanlo diciendo de una vez, para saber a qué atenerme. No, creo que esto es real. Se han acercado, han extendido este apoyo, y ustedes saben, hermano, saben que cuentan con eso. Estamos afanados a veces, tenemos muchas cosas que hacer, pero nos hemos acercado a la mayoría y hemos externado la ayuda. Sabes que cuentas conmigo. Nada más agenda, porque estoy bien distraído. Sabes que cuentas con nosotros. Y nosotros, como Misión Nueva, tenemos que esta salvación que Dios ha hecho en lo individual, en muchos de nosotros, tenemos que hacerla en conjunto, pero es de parte de todos. Hasta en esto tenemos que meditar. ¿Cuántas veces, y hablando de la comunión, cuántas veces yo te he invitado a mi casa? ¿Los he invitado a cada uno de ustedes? ¿Y cuántas veces ustedes me han invitado? Tenemos que empezar a abrir nuestras puertas, nuestras vidas, porque la vida cristiana es eso. Estamos acostumbrados a no te metas en mi vida, este es mi espacio, sí. Pero ya en el cristianismo parte de la salvación es eso, es abrirnos. No lo indiscreto, no todo, no me malentiendan, sino más bien estar como hombro a hombro, como atentos. Si hemos fallado, por supuesto que hemos fallado. Si alguien cree que no ha fallado, gracias a Dios, de verdad. Qué bueno que alguien no ha fallado. Yo en lo personal sí he fallado, pero el hecho de que haya fallado no quiere decir que ahí quedó. Vamos a luchar porque tenemos que depender de Dios para que la unión que ha puesto entre nosotros se haga manifiesta. El amor que Dios ha puesto entre nosotros, Dios lo haga manifiesto. Pero para todo dependemos de Él. La comunión, ¿dónde comienza? Comienza aquí. Y se lleva allá afuera, no al revés, hermanos. Esto ya es como una extensión al tema. La comunión no es afuera, hermanos. La comunión no es, como dice el pastor Omar y todos ellos, en los tamales y en las tortas. Ay, hermano, tengo como un mes que no te veo, tengo como 2 meses que no te veo. La comunión comienza en la verdad, en el amor verdadero, aquí, y de aquí la llevamos para afuera, no al revés. Y esa es la actitud que debemos de tener, de aquí para afuera. Amén. Vamos a orar. Agradecemos, Padre, que nos hayas dado este estudio, que nos hubieras dado la oportunidad de exponer tu palabra, y que rogamos en Cristo Jesús que te manifiestes en nuestras vidas, que llenes nuestra mente con sabiduría de tu palabra, sabiduría de lo alto, para que no nos conformemos a vivir en este mundo como todos, Padre, dándote la espalda, sino que cada día que despertemos podamos ver que dependemos de ti para ser buenos hermanos, buenos creyentes, para servirte correctamente. Padre, hoy reconocemos que dependemos de ti para adorarte verdaderamente y agradecemos que tú nos des siempre la oportunidad, que seas paciente para con nosotros y nos des la oportunidad de cada día hacer las cosas correctamente como te agradan, Dios. Gracias por este alimento espiritual. Agradecemos en Cristo Jesús. Amén.